Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan fresca, tan especial, como todas esas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, en época de invierno, obviamente. Pasar lindo, escuchar muy buena música, matecito calentito por aquí, el clima aquí en el estudio y en la cabina con la Nanda Merlo, realmente muy, muy agradable. Casi me duermo esperando. Demasiado calor en la cabina ahí. No sé si es tan bueno para las compus, pero cuando hace fresquete afuera está bueno. Muy bien. Bueno, un poquitín de hoy, ustedes habrán notado, no sé si habrán notado, porque la trompeta que suena tranquilamente podría haber sido una intérprete femenina, pero no, esta vuelta no hay chicas, intérpretes o liderando sus bandas. Bueno, salió así, arrancamos un poquitín así movidito con el trompetista francés Élie Truffaut. Rolling es el álbum que publicó Blue Note el 7 de abril de este año, con una historia muy, muy particular. Sucede que por allá en el año 2020, la directora de cine, una cineasta, Marie-France Brière, le propuso al trompetista componer una música para un documental, Les Îles de Napoleón. Bueno, parece que la cosa fue bien, se entusiasmaron, sonaba muy bien, empezaron a hurgar sobre algunos otros temas que tenían que ver con la filmografía francesa, y fue así que la misma cineasta, como le llamaba esta mujer, Marie-France Brière, le propuso clausurar el Festival de Cine de Angoulême, allí en Francia. Bueno, la cosa parece que gustó muchísimo. Élie Truffaut, el gran trompetista francés, hacía ratazo que no escuchábamos nada de él, se entusiasmó muchísimo, así que también entusiasmó a los productores del sello Blue Note, allí donde ha grabado casi la totalidad de su obra. Y fue así que salió este Rolling el 7 de abril último pasado, pero hay un nuevo álbum que está previsto para los meses entrantes, como que se llama el nuevo álbum, Pilo, Clap, previsto para fines de este año. Clap es el segundo álbum también con temas de la filmografía francesa. Bueno, y esto, bueno, acá tenemos, bueno, arranca con La Estrada, lo que escuchábamos recién, Route de Nuit, Ruta de Noche. Esto es una música compuesta por Michel Magnier para la comedia de Georges Lautner, Les Tontons Flingers. Mamita, ahora francés también. Bueno, ojalá más o menos se pronuncie así. Y hay obviamente una versión del clásico de Miles, Ascenseur pour l'échafaud, que una película que estaba viendo por acá con Jean Moreau, con Lino Ventura y otros tantos, año 1958, una banda de sonido que Miles grabó mientras a la vieja usanza, ¿no? Rueda la película en una pantalla y Miles con sus compinches en vivo haciendo la música para esta película. Muy bien, lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo, muy linda tapa también. Élie Truffaut. Ah, para lo acompañar. Rafael Yacine en batería, Marcelo Giuliani, bajo eléctrico, acústico y coproductor también. Marcelo Giuliani por ahí estaba leyendo en la poquísima data que pude encontrar, que es el único sobreviviente de la legendaria formación de Truffaut, que lleva ya muchos años, Marcelo Giuliani, bajo eléctrico y acústico, además de coproductor junto al propio Truffaut. ¿Quién más? Mathis Pascu, guitarra eléctrica, Alexis Arenile, en piano eléctrico y piano acústico, y bueno, Eric Truffaut, trompeta y producción. Muy bien, ahí lo dejamos. Está sonando de cortinas este muchacho que tiene un doblete para el día de hoy, para... ¿Dónde está? Acá está. Para Joel Harrison, porque, bueno, hoy cumpleaños el guitarrista estadounidense, pero además también está nominado para Chico de Etapa, lo vamos a escuchar más adelante eso, con su última producción discográfica, Joel Harrison. Muy lindo, estamos escuchándolo desde uno de los álbumes más lindos que yo haya podido escucharle a él, donde él además canta también, lo hace muy, muy bien. The Other River, publicado por sello Whirlwind Recordings el 14 de julio del año 2017. Cortinas para toda la noche de hoy. Joel Harrison. Bien, sigamos. Bajista ruso, desconocido absoluto para mí, pero la prensa local habla de él como el mejor exponente del bajo eléctrico en el continente ruso. Anton Davidian, Avalanche, publicó Justice Records 3 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Anton Davidians con Avalanche, publicó Jazzis Records el 3 de marzo. Este año, 6 movimientos en este álbum, realmente me encantó, realmente fue una sorpresa para mí. Todas obras de un joven compositor armenio, Vardan Avsepian, un muchacho de unos 48 años, en la actualidad residente en los Estados Unidos. Estaba leyendo ahí elogiosísimos comentarios acerca de grandes figuras del movimiento. Y Anton Davidian ha hecho una especie así como de, bueno, tocar la música de Vardan, como decíamos, con esta mezcla también muy propia de un músico de jazz, ¿no? El jazz mezclado con música de cámara, algo que también el propio autor de los temas, titulado simplemente como Movimiento 1 al 6, el propio Vardan Avsepian es también un precursor de esto, ¿no? De esta fusión, de este maridaje jazz-música clásica. ¿Qué tengo para aquí de el bajista considerado uno de las promesas y de una de las realidades, más que promesas, dentro del movimiento ruso? Recordemos que el movimiento ruso también no llega a poco, pero hay muchos músicos rusos que se han instalado en los Estados Unidos, que han hecho una carrera enorme y están haciéndola en la actualidad, ¿no? Bueno, entre ellos se cuenta este muchacho que no dan cuenta si vive en los Estados Unidos, si se ha radicado allí o no, pero la cosa es que desde aquellos lugares tan, tan distantes nos acerca su música con una solvencia realmente formidable. Este muchacho que dice, la poquísima data que puede conseguir, que a regañadientes, ¿no? Se inscribió, se matriculó en el colegio Frédéric Chopin de piano. Nene, tenés que ir a estudiar piano, mamá no quiero. Y bueno, en casa se hace lo que mamá y papá dicen. 15 años tenía cuando descubrió el bajo, estando allí en la escuela, ¿no? Descubrió el bajo, abandonó la universidad después de apenas un solo semestre y comenzó a practicar absolutamente en forma autodidacta, casi con una pasión rayana con el fanatismo, estoy leyendo por aquí. Esto le permitió obtener una beca de la Escuela Superior de Música, solo 3 meses después de su primer encuentro con el bajo. Fíjate vos cómo le fue, apenas un añito, un poco más, ya estaba tocando, fíjate qué increíble, ¿no? Un añito, un poquito más, ya estaba tocando con grandes músicos locales, incluso algunos internacionales como Eric Marital, Gregory Porter, Virgil Donati, Alex Hutchings, Martin Miller y algunos otros locales que desconozco. Bueno, y desde el 2010 tiene su propia banda. Fíjate qué ascenso meteórico el de este muchacho. Bueno, y en cuanto al autor de los temas, Bardan Nosepian, le decimos que reside actualmente en Los Ángeles, también da clases en un colegio de artes. Y el mismísimo Peters, quien ha dicho, Bardan aporta su propio sonido a ingredientes. Nunca he oído a ningún músico como él en términos de conciencia armónica y poder melódico. Sospecho que resultará ser toda una sensación. Peter Erskine, sobre el autor de los temas, Bardan Nosepian. Bien. A Anton Davian, bajo eléctrico, lo acompañan Evgeny Lebedev en piano, Ignat Krasov en batería y la Open Sound Orchestra, dirigida por el violinista Stanislav Mashilev. Bueno, ruso también, ¿no? Qué bárbaro, che. Muy bien. Estamos escuchando al cumpleaños del día de hoy, el guitarrista estadounidense Joel Harrison, desde The Other River, publicó un Whirlwind Recordings, 14 de julio del año 2017. Lo acompañan Glenn Pacha en piano, Byron Isaac bajo eléctrico y acústico, Jordan Pilson batería y unos músicos invitados, Jimmy Haddad percusión, Kristen Hobbs en cuerdas, Fiona Mabain voces, qué linda la voz de esta chica Fiona, el trompetista vietnamita Kung Bu y Anupam Shobhakar en un instrumento desconocidísimo para mí, el sarode. Vamos a ver qué es eso. Bueno, feliz cumple en el día de hoy, además lo tenemos también como chico de etapa, lo vamos a escuchar un poquitín más adelante. Muy bien. Veníamos así medio tranquilón y no tan movidito, tampoco tan tranquilón, pero ahora sí bajamos un bloquecito muy melosonazo con, en primer término, el bajista danés Thomas Fonsbeck y el pianista estadounidense Justin Coughlin con Dennis Rain, publicó Storyville Records el 19 de mayo de este año. Thank you. Danish Rain, lluvia danesa, por Thomas Fonsbach y Jacek Coughlin, publicó Storyville Records el 19 de mayo de este año, contrabajista danés, pianista estadounidense. Bueno, se habla muchísimo de este muchacho Thomas Fonsbach. Aquí lo hemos escuchado pila de veces como parte de diferentes bandas. Es un muchacho que transmite una utilidad y una poesía con su toque con tanta clase, con tanta melodía, tanta armonía, que la dupla con Jacek Coughlin es magnífica en este álbum, y se puede notar cómo comparten sus visiones musicales de una manera tan especial. En cuanto a estas cosas de visiones musicales, ¿no? Estaba leyendo por aquí algo que pareciera como si fuera una cuestión metafórica, pero que realmente tiene sustento científico. Esta cosa que este muchacho ve las notas en colores, la música, suena la música y el tipo se le representa en colores, ¿no? Una cosa de loco. Ciertamente la paleta de colores que él puede observar del momento que toma su bajo y que interactúa, en este caso, con el pianista estadounidense, la paleta de colores es realmente magnífica, ¿no? Y de una escala enorme. Jacek Coughlin, este muchacho que a la edad de 11 años quedó ciego y con un talento realmente fenomenal, eso obviamente que no fue impedimento para que él pudiera proseguir sus estudios, su carrera musical, graduarse con honores allí en la universidad en el año 2008, en la Universidad William Patterson de Nueva Jersey, donde ahí estudió con sus héroes, ¿no? Mark Miller, Harold Melvin, ambos fallecidos ya, el primero de ellos muy jovencito, el último más recientemente, además de haber recibido clases con Clark Terry, quien de alguna manera fue lo apadrinó hasta que posteriormente firmó contrato con el cazatalentos Quincy Jones, que en este momento, en la actualidad, lo apadrina y lo regentea, digamos, o lo produce. Leyendo la data por aquí, y no me quiero extender mucho más, me acabo de enterar que este muchacho acaba de firmar un contrato, acaba de firmar un contrato con el sello Sun First Records y que acaba de publicar un álbum, Jacek Coughlin Trio Live at Sun First, en marzo de este año. Así que prontito me voy a poner en campaña, lo vamos a traer nuevamente a este muchacho, Jacek Coughlin. Muy bien, nada más, sigamos. Aquí fueron, se fue este Thomas Fonsbach y Jacek Coughlin. Muy bien, decíamos que estábamos en esta onda así, tranquilonga. Me gustó muchísimo esto. Henrik Gunde, Jesper Bodelsen, Morten Lund, Mutz, Balinchu, publicó Mingus Records 21 de julio de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. All the tiny motors and molecular parts, the light in the kitchen, the light. 65 años cumple Joel Harrelson, lo estamos escuchando de cortinas, desde Dead River, publicado por el sello Whirlwind Records el 14 de julio del año 2017. Decíamos que enorme guitarrista, con una sensibilidad realmente asombrosa, que además en este álbum canta, lo hace realmente muy muy bien, un álbum realmente súper recomendable, Dead River. 65 años en el día de hoy, Joel Harrelson. Y lo que escuchábamos recién fue al trío danés, compuesto por Henrik Gunde, Jesper Bodelsen y Morten Lund. El álbum es Moods Volumen 2, publicado por el sello Mingus Records el 21 de julio de este año. Henrik Gunde piano, Jesper Bodelsen bajo, Morten Lund batería, la continuidad del anterior álbum, simplemente titulado Moods, también podríamos decir Volumen 1, ¿no? Eso fue el 19 de mayo del año pasado, 2022, también bajo el mismo sello, Mingus Records. Este álbum yo lo publiqué como novedad hace muy poquitos días. Bueno, voy en busca de primeras impresiones. Busco obviamente en la web del sello propiedad del bajista Jesper Bodelsen. No hay absolutamente nada. Y bueno, y no me iba a quedar sin recomendarlo, así que improvisé algunas cositas que tenían que ver con impresiones mías con respecto a la escucha de este álbum realmente fantástico. De todas las sartas de macanas que me surgen, tengo que decir que de todas las recomendaciones y de las novedades, yo suelo pasar la data oficial, porque no tengo tiempo de escribir una reseña personal. En este caso tuve la obligación porque no había nada. Resulta de esto, bueno, a mí me resulta un álbum realmente fantástico, muy, muy sensiblero, tan simple desde lo musical, que como decimos siempre, no, lo simple no tiene que ver con lo fácil, tiene que ver con simple en el sentido peyorativo, simple, hacer las cosas simples de lo complejo. Esa es la idea, y acá al trío este le sale de maravillas, un recorrido por la armonía y la belleza musical realmente fantástica, fenomenal. Ahí yo hago un cierto vuelo, porque también he leído algunas otras cositas de otros grupos haciendo una referencia casi muy parecida a esto que tiene que ver con este álbum, ¿no? Los convencionalismos, ¿no? Los convencionalismos suena como que bueno, sí, está ahí. ¿No te arriesgas a otra cosa que recorrer exclusivamente los convencionalismos? Convencionalismos que han desarrollado otros, ¿no? Vos te acercás, sos nuevito, te acercaste ahí como queriendo ver qué pasa y te sumás a los convencionalismos, obviamente como lo haría cualquiera. Pero claro, son un punto de partida para ir un poquitito siempre, un poquitito más allá y con tus propias herramientas, ¿no? Así que la muy mala prensa que puede llegar a tener el convencionalismo, en este caso, es la plataforma para que esta gente vuele de una manera superlativa y nos entregue una visión, una mirada más, esa vueltita de tuerca que muchos podrán pensar. El convencionalismo no da para más, no tiene más que darte. Absolutamente todo depende de vos. Y claro que ellos lo han asumido y han resuelto estas cosas de una manera realmente maravillosa. Por lo menos así lo veo yo. Decía el periodista deportivo, ¿cómo que se llama? Bueno, no importa. Muy bien, lindísimo. Toda gente cincuentona. Henrik Gunde Pedersen, 54 años. el Jesper Walsen, el director y fundador de Mingus Records, un sello muy muy novel, su estreno en el 2021 apenas. De los tres, obviamente estos dos, Bodilsen y Land, son los más mencionados. Bodilsen es colega de Morten Land en la agrupación de Stefano Bolaño, pianista italiano, además también del trompetista italiano Paolo Fresu. Lo han acompañado ambos a Paolo participando en más de 60 álbumes, estoy leyendo por aquí. Bueno, el menos conocido para mí es Henry Gunde, pero bueno, son realmente fenomenales los tres. Moods, volumen 2, publicó Mingus Records el 21 de julio de este año. Muy bien, aquí vamos con esto. Y decíamos que veníamos así medio tranquilón, el último de esta, o el anteúltimo, ya me voy a fijar por ahí. Bueno, no importa, un bloquecito recontra tranqui. En este caso, otro contrabajista también danés, Morten Hatlom, con Iza, publicó Sax Music el 30 de junio de este año. Mm-hmm. When the lights grow dark and you stumble towards a star, you start believing the lies they fed to you. Learn to drink and fight, finding comfort in the chains. Bien, este fue el contrabajista danés Morten Haslund con Ida Ether. Publicó Sax Music el 30 de junio de este año. Lo acompañan Lubos Sukup en saxo, como músico destacado, Rasmus Oppenhagen Krog en guitarra, Nicolas Hess en piano, J. Paul Oyer en batería. Qué lindo, cómo me gustó esto, realmente fantástico, muy lindo, pero lindísimo. Esta mezcla y tan seductora, tan sutil, entre indie rock, una mezcla loca de jazz, el folk local, obviamente, también siempre presente, que le dan un vuelo realmente fantástico a este álbum, realmente lindísimo. Bueno, alguna data con respecto a los músicos, no mucha, realmente no mucha. Lo vamos a dejar ahí. Voy a destacar algunas cositas de el muchacho que acaba de cumplir años, 65, en el día de hoy, mientras nos vamos acercando lentamente al álbum que vamos a presentar como chico de etapa. Hablamos del guitarrista estadounidense Joel Harrison. Estamos escuchándolos desde The Other River, un álbum publicado en el año 2017. ¿Qué es lo que dice él con respecto a este álbum, no? Que trata sobre, él mismo dice, ¿no?, la franquicia, que trata con franqueza la mortalidad, la pérdida, la redención, el perdón. Y está inspirado en la obra de Paul Simon, Leonard Cohen y Robert Hunter. Llegué a esta música porque tenía que hacerlo. Había cosas por las que estaba pasando que me hicieron anhelar un nuevo nivel de honestidad y sinceridad. Las palabras parecían ser el camino a seguir. La música instrumental no podía atravesar esas regiones de la misma manera. Porque recordemos que, obviamente, el guitarrista, la primera vez que yo lo escucho cantar, claro que su mensaje era imperativo, que él pudiera cantar las letras y no simplemente tocar su guitarra, ¿no? Harrison concluye: me encanta la buena música independientemente del estilo y siempre busco algo nuevo. Trabajar con el lenguaje en el contexto de una simple canción es un reto tan grande como cualquier otra a que haya enfrentado como compositor. Y por ahí parte de la data habla de que, siendo muy jovencito él, apenas un guitarrista Nobel dentro de su carrera, dentro del movimiento, el tipo escribía muchísimas canciones, de las cuales la mayoría de ellas, canciones escritas, nunca han sido grabadas. Así que obviamente que debe tener muchísimo material y muchísimas cosas más para decir con su guitarra y su voz, que además canta realmente bien, ¿eh? Joel Harrison. Muy bien, vamos a seguir. Aquí fueron Morten Haslund, Ida Ether, publicó Sax Music el 30 de junio de este año. Allá se fueron el quinteto danés, quiero decir. Músicos invitados también, como el trompetista vietnamita Con Bu, destaca entre los músicos invitados. Muy bien. Este otro, y con este sí finalizamos este bloquecito así tranquilonazo, Richard Anderson, otro contrabajista también escandinavo, Richard Anderson, con su grupo Nor Undo, publicó Hobby Horse Records el 12 de mayo de este año. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Este fue el contrabajista danés Richard Anderson, liderando Nor, su trío, con la estrella, la gran estrella, una de las sensaciones en Europa de los últimos años, el guitarrista también danés Ingmar Jensen, como parte, como músico invitado para este álbum Undo, publicado por Hobby Horse Records el 12 de mayo de este año, grabado en Reykjavik, la capital de Islandia, en marzo del año pasado, 2022. Bueno, hablábamos de Justin Coughlin, que perdió la vista a los 11 años, este muchacho, por una retinopatía, una enfermedad que lo fue paulatinamente dejándolo ciego. En el caso de Anderson fue mucho más trágico, puesto que a los 14 años tuvo un accidente con fuegos artificiales que le costó la vista, ¿no? A partir de ese momento empezó a interesarse por la música, quizá con una cuestión de terapia, ¿por qué no? Puesto que hasta ese momento no había mostrado absoluto interés por nada que tuviera que ver con la música. Y pasó el tiempo y se transformó en uno de los personajes más interesante de la escena jazzística danesa. Estoy leyendo parte de la data obtenida por una prensa local. Apenas dos álbumes grabados, pero una pila de conciertos, como más de 100 álbumes, más de 100 conciertos en vivo, y una crítica en su haber que lo posiciona como esto, ¿no? Como uno de los personajes más interesantes de la escena jazzera danesa. Este muchacho se da el enorme gustazo de escalar un peldaño más dentro de su carrera con la incorporación del gran guitarrista Ingmar Jensen. Este muchacho que ha tomado clases en la Berklee con Joe Lovano, Mick Goodrich, ¿quién más? Seamus Blake, Bernie Street, Johnson, fíjate con quienes ha actuado este muchacho. Ustedes habrán escuchado esas unas vibraciones y un estilo muy a los Bill Frisell, ¿no? La guitarra de Jensen, un mundo de texturas, realmente fantástico. El aire que le imprime a lo que conocemos, ¿no? Como el sonido nórdico, que aquí está mucho más representado que nunca. Lindísimo, ¿eh? Richard Anderson Nor, Undo, Hobby Horse Records, 12 de mayo de este año. Hasta ahí fueron el bloquecito tranqui. Ahí fue el bloquecito tranqui y empezamos a levantar suavecito con el saxofonista español Perico Zambit, Roneando, publicó Nuba Records 26 de mayo de este año. Thank you. Este fue el saxofonista español Perico Sambet roneando. Publicó en Nuba Records el 26 de mayo de este año. Lo acompañan Albert Sanz en piano, Tico Porcar batería, Miguel Álvarez contrabajo, Sergio Martínez percusión, palmas cajón, y la voz de Sarah Dowlin en un tema, el único tema, una versión lindísima de un clásico. Ronear, roneando, dice Perico Sambet. ¿Qué es ronear? Bueno, tuve que buscarlo. Es una expresión en lengua gitana que significa lucirse, pavonearse, dejarse ver o lucirse delante de una persona con el afán de conquistarla, cautivarla, generalmente tratando de disimular desdén. Mirá, bueno, la cosa que no tiene por qué hacer esto, quizás las motivaciones hayan sido otras, ¿no? Pero pavonearse, lucirse, eso va para quizás para alguien que está intentando no llamar la atención dentro del movimiento. Pero no Perico Sambet, que es un saxofonista sumamente reconocido y de larguísimos años dentro del movimiento. Así que quizá, ¿por qué no? Qué sé yo, cuáles han sido las motivaciones. Pero si se trata de pavonearse y de lucirse, realmente lo hace muy bien con este álbum, en donde él mezcla el flamenco con el jazz, ¿no? Una fórmula muy, muy propia de los músicos españoles. Aquí él lo hace realmente de una manera genial. Bulería en Di, el noveno corte, todos de autoría, salvo el clásico en voz de Sarah Dowlin, que no me voy a animar a decirlo en inglés porque he mejorado, una locura lo que he mejorado con el inglés, pero esta frase tan larga y no la practiqué. Se las dejo. Así que, pero la mayoría de los temas, salvo este clásico en voz de Sarah Dowlin, son de autoría de Perico Sambet. Bueno, alguna datita más, pero lo dejamos, una cantidad enorme de premios a este muchacho a lo largo de su extensísima carrera. Bueno, dejémoslo porque estamos ahí sobre la hora, casi. Bueno, tenemos tiempo. El chico de tapa, el cumpleañero del día de hoy, 65 pelos cumple, Joel Harrison. Ending of Unity es el disco que publicó High Note Records el 21 de julio de este año.

George Harrison, Anthem, Ending of Unity, publicó High Note Records el 21 de julio de este año. El quinto corte escuchábamos Doxy, un tema de Sonny Rollins. Bueno, algunos otros también estándares y también temas propios. Una formación realmente fantástica. Estaba leyendo por ahí como una de las últimas grandes formaciones de él. Bueno, gusto, ¿no? O opiniones. Gary Versace, el gran pianista y organista, forma parte del cuarteto de este muchacho, este guitarrista, Joel Harrison. Gregory Tardy también es saxo tenor. Y el enorme y veteranísimo baterista Jack DeJohnette. El álbum Ending of Unity, el primer corte de este álbum, tiene por objeto rendirle homenaje a su mentor, el guitarrista Mick Goodrich, fallecido el año pasado, 2022, en noviembre, si mal no recuerdo, sí, 16 de noviembre del año pasado. Mick Goodrich, un hombre que trabajó también con DeJohnette, además de haber tocado con Pat muchísimas veces y con Gary Barton también, lo hemos escuchado, y que fuera profe del guitarrista Joel Harrison. Aquí le rindo homenaje. Dice que Joel Harrison compuso este tema el día posterior a la muerte de su mentor, el guitarrista Mick Goodrich. Bueno, algunas cositas. Este muchacho, que ha sido antiguo alumno de Jimmy Wiebel y de Mick Goodrich, Harrison, fundador y director del Alternative Guitar Summit, un festival anual dedicado a la música de guitarra nueva e inusual. Además de haber actuado con Nis Klein, Bill Frisell, Julian Leitch, Pat Messini, bueno, tantísimos otros grandes músicos. Y además haber sido becario Guggenheim del año 2010, una prestigiosa y muy buscada y perseguida beca. Además de haber compuesto obras por encargo por la Chamber Music America, Meet the Composers, New Music USA, Jeremy Foundation y algunos otros más, imposible de leer porque si bien he hecho mejorías, he mejorado mi inglés a pasos agigantados, más no en tanto, ¿no? Bueno, Joel Harrison, Ending of Unity, High Note Records, 21 de julio de este año. Álbum recientemente publicado, chico de etapa para el día de su cumple, 65. Vamos a irnos, no, faltan dos todavía. Fíjate esto, qué sorpresa, ¿no? Algunos de todos nosotros, los viejitos como yo también, y más no en tanto, habrán escuchado a Soft Machine. ¿Cuándo no? 55 años tiene esta banda, y todavía graba. Dos de sus integrantes originales todavía le dan fuerza y manija a este grupo, que grupo británico de jazz fusión, que ha pasado por todas, ¿no? Y se ha sabido acomodar y evolucionar, porque no es simplemente acomodarse a los ritmos actuales, sino que poder encontrarle la beta a un desarrollo, ¿no? De su sonido, de su carrera, sin abandonar viejos estilos, viejas mañas, ¿no? Soft Machine acaba de publicar Other Doors, Otras Puertas, bajo el sello Diet Records el 30 de junio de este año. Thank you. Bien, Soft Machine, 55 años, vienen tocando dos sobrevivientes de la banda formada en el año 70. Fíjate, una banda que supo compartir el escenario con los Pink Floyd de Syd Barrett y la Jimi Hendrix Experience, nada más y nada menos. Una de las mejores bandas británicas de fusión de todos los tiempos, 55 años de formación, liderada por el guitarrista John Entwistle. Y en este momento también, bueno, tocó la última participación para la banda, el baterista John Marshall. A los 81 años participó de la totalidad de la grabación de este álbum y posteriormente abandonó el grupo por continuos problemas de salud. Además también la incorporación del bajista Fred Baker, Fred Thelonious Baker, quien reemplazó a Roy Babington, también miembro fundador de la banda ya por los años 1970, que dejó la banda hace apenas 2 años. Theo Travis en saxo, tenor y soprano, flautas, Fender y electrónicos también completan esta banda. Other Road Doors publicó Diet Records el 30 de junio de este año, Soft Machine. Nos vamos a ir con este muchachito, está un poquito loquito este muchacho, Mark Ribot, Ceramic Dog Connection. Es el disco que publicó el sello Northwest Records el 14 de julio de este año. La Ceramic Dog, formada por Mark Ribot en guitarras, Sajad Ismaili en bajo, Jess Smith en batería y percusión, y bueno, músicos invitados. Bastante loca e inclasificable la música de este muchacho. Cada día está un poquitito más loco, Mark Ribot. Nos vamos a ir hasta la próxima semana, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Un saludito para Lautaro y Brian, que han estado pegaditos ahí, saludando desde el chat del Face. Nos vamos a ir hasta la próxima semana. Ananda Merlo en controles, no sé si lo dije. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.